ustedes, Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, que únicamente serán las 3 en las afortunadas Islas Canarias, estaremos con ustedes hablando de la cosa esta de cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, el 587010 y el prefijo de Madrid 91. Pero antes de empezar con música, antes de empezar el programa, me veo obligado a comentar aquella gran verdad de nunca te acostarás sin saber algo más. Mi capacidad de asombro por las cosas de este país nunca se verá completa. Y eso en el fondo es bueno. Verán, no quiero que se establezca una discusión bizantina sobre la tortilla de patatas. Reconozco la existencia de la tortilla paisana, de que según los gustos a la tortilla de patatas le eche usted lo que le dé la gana. Una vez aceptado este principio para no establecer una serie monográfica sobre la tortilla de patatas, de lo que me he enterado hoy, ahí está mi capacidad de asombro. Nunca creí que se pudiera hacer tamaña salvajada a una honesta mezcla de patata con huevo, llamada así tortilla de patatas, y que muchos erróneamente, entendámoslo erróneamente, le echan cebolla. Que repito, se le puede echar de todo, pero a la tradicional es patata y huevo. De lo que me he enterado, en vez de cebolla o además de cebolla, sin ser tortilla de paisana, sino la normal de patatas, un ignorante le echa. Agárrense, lo juro que es cierto. Lugar: Hotel Eurowilding. En primer lugar, debo decir en Madrid que el Hotel Eurowilding es un magnífico y extraordinario hotel. Que quede claro. Con unas instalaciones que conozco, espléndidas. Y lo que es más importante, con un personal, a todos los niveles, desde muy arriba hasta donde quieran, magnífico. Y creo que me conocen para saber que no es, estoy haciendo la pelota a nadie. Es un magnífico hotel. Yo, por determinadas circunstancias, pues paso mucho tiempo en una cafetería que hay allí, que se llama Relé. Pues me he enterado que hay un individuo en la cocina. Por favor, no tomen jamás ahí tortilla de patatas, ¿eh? Porque dice que está muy jugosa y ¿saben lo que le echa? ¿Saben lo que le echa ese ignorante? Calabacín. Así, cortadito, finito, finito, como cebollita. Para que esté jugoso. Échale más huevo y estará más jugosa. Si quieres darle alegría, échale, pon unos tacos de jamón de jabugo dentro o al lado. Calabacín, tú hagas calabacín. Es decir, magnífico hotel, magnífico personal, todos, menos uno. Ese que echa el calabacín. No hay derecho. Bueno, vamos a empezar con una determinada música. Se la quiero dedicar. ¿He dicho el teléfono? No sé si he dicho el teléfono. El teléfono es el de siempre, el 587010, prefijo de Madrid, 91. Quiero dedicar especialmente esta canción con la que vamos a empezar a una persona con la que he estado hablando yo esta tarde de cosas que ocurren en la vida por aquí cerca y que realmente todo es una auténtica locura como la del pinball. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Buenas. Oye, mira, quería consultarte algo. A ver. Quería que me dijeras dónde podía conseguir esta película, que es que el otro día, bueno, el jueves pasado lo dieron en la segunda cadena, a la una. Y bueno, la vi a trozos y la verdad es que soy una aficionada del cine canadiense. La película es Anne Tristeur. El director es Leon Paul y es del 86. Y la verdad es que llamo a Radio Televisión Española para conseguirla. ¿Y es canadiense la película? Sí. Pues muy sencillo, en Canadá. mexicana, pero la quiero que sabes cómo está subtitulada ahí en castellano, que no sé francés. A ver si me entiendes. Y claro, yo llamo pues para comprar la radio, los españoles me han dicho que no. Ah, pues entonces si la quiere usted encima subtitulada en castellano, pues yo que usted, no sé, haga una novena, a ver si... No, me han dicho que llame al consulado canadiense. Pues eso son como si le llama usted a Santa Rita. Me imagino, la verdad es que me imagino. Nada, pregúntelo a alguien si ha hecho la morada de grabarla y que se la deje, porque si no, subtitulada en castellano no la va a conseguir en la vida. En la vida, no. Y no podía conseguirla. Es que he mirado aquí en Vizcaya, he mirado en todos los videoclubes de distribuidoras buenas que hay. ¿Pero cómo? ¿Pero es de ningún videoclub de España hay películas subtituladas? Pero bueno, yo pregunté al principio a ver si por si un caso... Pero usted es una ingenua. Vaya. No quiero decir que no crean los Reyes Magos, que yo también creo, y en Papá Noel, en todo. Pero que haya una película subtitulada en castellano en una tienda de los horrores. Bueno, yo pregunté por si acaso sabían algo. No, sí, como el otro, preguntar es ofender. No, pregunte, y veo lo que preguntó. Pero nada, pues nada, sigue intentándolo. No, entonces nada, ¿no? No, nada. Nada. Yo prefiero decir la verdad. No la va a conseguir jamás. ¿Jamás? Sí, a no ser que alguien esté oyendo esto, se conmueva y se la deje. Pues alguien se conmueve y la deje, la graba, pues bueno, que me la mande, querido. Pues vale. Vale, oye, otra pregunta. ¿Para conseguir películas de Anna Magnani? ¿De Anna Magnani? Sí. ¿En Italia? ¿En Italia? Muchas. ¿Todas, no? Sí, porque estuve yo en septiembre en Italia y la sabía, por eso te lo digo. Uh-huh. En Italia. En Italia, aquí nada, ¿no? No, aquí no. Me imagino. Aquí, aquí no. Estamos atrasados. No. Vale, gracias, ¿eh? Vale. Adiós. Hombre, estamos atrasados, lo que pasa es que este nivel de especialización, una película canadiense con letreros en castellano y películas de Anna Magnani, pues tampoco es como... Hombre... Bueno... Sí, buenas noches, dígame... Buenas noches. Muy buenas. Quería decirle que soy me llamo Fernando, estoy un poquillo nervioso porque es la primera vez que llamo. No se preocupe, si esto no lo oye nadie. No, pero contando los que decimos que es la primera vez, ya debemos ir por los 10.000 o más, pero... Por los 10.000 solo este año, llevo 10. Pues multiplique y... No, yo sí, pero el que lo tiene que multiplicar no le da la gana. Pues, llama Estudio General de Medios. Pues a ver si le inundamos de cartas aquello porque... No sé, a ver si se dan cuenta. Uh-huh. O algún del programa. Porque... No, y se enteran de qué hora es este programa. Que no lo consiguen, no se lo consigo que se enteren en 10 años. Ya, pero si no leen el periódico, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y quería decirle que llamo desde Salamanca y en primer lugar vamos a empezar porque... Bella Plaza Mayor. Sí, sí. Y vamos, si no la estropean con más restauraciones, pues seguirá bien. Bien. Que en primer lugar quería felicitar a la Caja de Ahorros de Salamanca por... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pues que está con programas de cine y está dedicando ciclos. El último ha sido Woody Allen y ahora está haciendo otro para Hitchcock. Y quería que usted me recomendara alguna película del ciclo inglés de Hitchcock, porque dedica 5 días... He visto que entre ellas están 39 escalones y quería saber qué se podía ver. Absolutamente maravillosa, con Robert Donat y Madeleine Carroll. Uh-huh. Atento sobre todo a la forma en que ella se quita las medias. Habrá que estar al loro. Hay que estar al loro. ¿Y me podrías decir alguna película más de la etapa, o sea, de las que merezcan auténticamente la pena? Dime las que ponen. ¿Ponen Sabotaje? Y me parece que sí. Pues también. ¿Y Posada Jamaica? No lo sé, si ya no me quedo con tantos nombres, ponen 5. De la etapa del agente secreto, pondrán. Sí, esa me parece que también he visto. Se puede ver. Pues entonces a coger las entradas, que es gratis. Sí. No, si es gratis, todas. Sí, sí, o sea. No, por eso quería felicitarle, porque aparte él dedicó un ciclo a Frank Capra y tuve la oportunidad de ver Juan Nadie en versión original subtitulada. Hombre, eso es un detalle. Pues es un detalle por parte de la Caja y es una manera de difundir la... Pues nada, pues vuelva a la Caja de Ahorros de Salamanca. Sí, algo es algo. Eso. Y en segundo lugar... que Además, esa caja no les debo dinero y estaría dispuesto a deberles en cuanto ellos quisieran. Pues es solo cuestión de hablar con ellos. Nada, en cuanto quieran yo les debo. Con muchísimo gusto. Y después quería también felicitar a... Hablando. Por una parte quería felicitar a Televisión Española y por otra parte quería criticarle esas actuaciones. Por una parte por su programación de películas que se pueden llamar clásicas, el ciclo de Leisen. Y por otro lado quería criticarle porque es que está incurriendo los mismos defectos que Telecinco y ahora se está uniendo a Antena 3. Está anunciando películas que después incumple y... Ah, sí, hace eso. Sí, sí. O sea, Los perros de la guerra por lo menos estaba anunciado para el jueves pasado. Y la van a echar mañana. Un poquito de retraso. Sí, sí. Bueno, pero comparado con Telecinco, eso no es nada. Ah, lo hacen mejor en Telecinco. Sí, sí. O sea, llegan anunciando Carros de Fuego desde... Bueno, desde otoño del año pasado. Desde la Olimpiada de París, prácticamente. Sí, sí, o sea, que es una cosa maravillosa lo que hace Telecinco, claro. Después así aparece. Inicio de audiencia, de 22 a no sé cuánta hora, somos los primeros, claro. Hasta que te das cuenta y cambias de canal. Claro. Porque es que si no, no hay forma. Pues es un buen truco para aumentar la audiencia, anunciar una cosa y luego poner otra. Claro, porque todo el mundo... Oye, cuando yo digo trama que no existe por cómo se hacen los controles de audiencia, ¿tengo razón o no? Sí, pero... ¿Tengo razón o no? El que se sabe el truquito, pues va para adelante. Claro, pues los de Telecinco tienen muchísimos años de experiencia de hacer ya estas trampas en Italia, que por algo dicen que son los reyes de la picaresca. Y quería también preguntarle qué opinión tiene sobre la película Un horizonte muy lejano con Tom Cruise y Nicole Kidman. Que es una película muy flojita, pasan demasiadas cosas, quieren empatar tanto que hay varias partes, la del boxeo, lo otro, que es demasiado. El Ron Howard siempre le pasa lo mismo, ya en Willow es demasiado, y ya la carrera final es grotesca. Y quería también preguntarle por otra película que se ha estrenado últimamente, La ciudad de la alegría. ¿La ciudad de la alegría? Sí. La ciudad de la alegría es una película tirando a floja. Tirando a floja, entonces, la verdad. Porque nos encontramos en una época en la que, por un lado, médico encontrándose a sí mismo, tonelada de películas. Ambiente exótico por lo de la India, bueno, ya en las lluvias de Ranchipur. Pero claro, ir hasta la India para hacer una película de mafia, yo con perdón, me gustan más las de mafia italiana o japonesa. Y ahora quería preguntarle su opinión sobre dos actores y si me podía decir algunas de sus mejores películas. ¿De quién? De algunos autores, de actores. A ver. Paul Newman. Paul Newman, casi todas son unas magníficas películas, es un magnífico actor. Uh-huh. Y Gregory Peck. También, Gregory Peck. Además, solo los buenos actores son capaces de estar en algunas películas como Para fusilarles al amanecer, que es el caso de Gregory Peck en Moby Dick. Está para matarle, pero no importa porque en otras está francamente bien. Uh-huh. Y si quieres ahora para quejarme, quiero quejarme contra la Universidad de Salamanca, porque es que el caso es el siguiente. Yo querría simultanear estudios, hacer Derecho y Económicas, uh-huh, al mismo tiempo, pero como hay limitación de plazas en Económicas, me mandaron a hacer una instancia. La instancia la hice el día 27 de julio. Es hoy y todavía no he recibido contestación y estoy sin matricular y no sé si puedo ir a las clases o no puedo ir a las clases. Bueno, es que ese es un problema de este país. Yo traté de escribir una serie para televisión y se lo pregunté a varias televisiones. Todavía no me han contestado. Y yo lo propuse a una de fuera y una me dijo que no inmediatamente. O sea, supo contestar. Otra me dijo que sí, afortunadamente. Ya, pero... Pero es que aquí, es decir, en el extranjero propones una cosa y te dicen el no o el sí, pero inmediatamente porque son educados. Si es que no, ese es un problema de burocracia. Se nivela una burocracia, pero no, es mentira, es un problema de educación. Uh-huh. Universidad de Salamanca, se le hace una pregunta, conteste. Pero es que aparte de eso hay una ley de procedimiento administrativo que es muy graciosa. El silencio administrativo se entiende negativa. ¿Por qué? Pues parece... No, pero el silencio administrativo, ¿por qué no se interpreta como afirmativo? En la nueva ley me parece que lo van a cambiar. Depende de cómo haga usted la pregunta, ¿eh? Porque ya sabe, la que el oráculo de Delfos, se puede hacer la pregunta de forma tan enrevesada que aunque la respuesta sea negativa, al ser negativa sea afirmativa. Pues a ver si aprendemos a hacer las preguntas así. Como al oráculo de Delfos. Pues habrá que... Irás a la guerra, no morirás. Depende de dónde pongas la coma. Claro. Pues... No volverás. Es algo maravilloso, estar yendo a clase sin saber si te dejan matricular o no. Aparte que es una pérdida de tiempo. Menos mal que la caja de ahorros de Salamanca pone hecha películas. Sí, sí, porque es que después salir de clase y ir al cine. Pues me parece es algo maravilloso. No, y sobre todo gratis. No, sí, gratis. No sé cómo le sentará a los empresarios de Salamanca, pero bueno. ¿Es una sala grande? Es un teatro, pero sí, es grande, con dinero y todo, como los de antes. Bien. ¿Y va mucha gente? Y va mucha gente, sobre todo personas mayores, porque como la caja de ahorros tiene... obras sociales y ya, pero lo importante de las obras sociales de la caja de ahorros, que la tienen que hacer por no sé qué extraña ley muy divertida, que no te pueden tener beneficios, entonces tienen que gastar mucho dinero, pues a mí me parece muy bien. ¿Por qué no lo han rematadamente bien para que no solo vayan los desoficiados? Que me parece bien. Es que los proyectos a las 6 de la tarde. Que vaya la gente normal también. Y a las 10 de la noche, que es cuando van más estudiantes. Y... Claro. y más gente que se dé el trabajo, porque... Claro, eso es lo que hay que hacer, que vayan muchos. Y para finalizar quería preguntarle ya, entre dos películas que van a echar mañana, si a ver si me podía recomendar una de las dos. Una la echan por Antena 3, y me parece que se titula Dealers, Grandes Viciosos, y otra es la de Telecinco, que se titula Pájaros de Fuego. A ver si usted sabe alguna, si merece la pena verla, si no, pues no se ve. Verá, nos vemos en una terrible coyuntura. La de Pájaros de Fuego ni la conozco. Ni la conozco. Mejor ni verla. Dealers, es floja. Entonces, tiene una gran ventaja, tal y como hacen las promociones en Antena 3, pues se suele saber todo. Yo de ver una de las dos, en esto barra para casa, vería, de entre las dos, vería Dealers. Pero honestamente, yo lo que haría sería leer un libro. Pues es un buen consejo. Porque. Pero de ver una, Dealers. Y que no se entienda que yo barro para casa. No, si no hay ningún problema. Porque también he dicho que lean un libro. Sí, sí. No, usted no tiene problema, lo puedo tener yo. pues de esa manera sí. Claro. Procuraremos hacer preguntas de otra manera para que usted no tenga problema. No, pero yo he dicho la verdad que entre... Usted me ha preguntado entre las dos. Uh-huh. Le he dicho que entre las dos, la de Antena 3. Y... Indudablemente, yo eso lo defiendo ante cualquiera. Uh-huh. Ahora bien, mejor leer un libro. Pues nada, continuaremos con el libro empezado desde hace bastante tiempo. Bueno, los libros hay que aprovechar el tiempo y leer siempre. Llevar un libro siempre en la mano. Cuando se va al cine y se sienta unos 10 minutos, en vez de estar mirando una pantalla en blanco, estar leyendo un libro. Aquí en Salamanca, no sé cómo lo harán fuera, dan librito y folleto y te lo puedes leer. Claro, pues llevar un libro de casa, no un folleto publicitario. Pues, a ver qué... Una pregunta, ¿cómo sigues diciendo los maravillosos productos conservantes, colorantes que producen así como enfermedades y todo eso? No llevo la tarjeta encima, sí, pero no hay que exagerar, porque no todos los conservantes son cancerígenos, ¿eh? Que quede muy claro. Hay algunos que no son cancerígenos, solo destrozan el hígado del riñón. No, pero mientras no te paren mucho, pues los dejaron poner, ¿no? No, además no hay nada como comprar el mismo producto en Francia y en España, de la misma marca. El de Francia caduca muchísimo antes que el de España. Uh-huh. Eso es muy divertido. Nada, ¿será que en España creen que no cambian de...? No, yo sinceramente voy con la ESA y por eso cada vez compro menos productos, pero no lo puedo decir por la radio. Bueno, puedo decir muchas cosas menos ESA. Estoy viendo que están poniendo la sintonía. Sí, nos que... echan. Acechan las noticias. Vale. Bueno, pues encantado de haber hablado con usted. Está bien eso, acechan las noticias. Y a vale. ver si continúa usted con este maravilloso programa. Bueno, que tanto nos deleita algunos nocturnos. A dos o tres. Bueno, a dos o tres, cientos, vale. Mil o más. Vale, deja. Adiós. Hasta luego. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. Y sin demagogias. Con las cosas tal como son. Porque creemos en la buena información. La que les ofrece El Primero de la Mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10. Una hora menos en Canarias. El Primero de la Mañana. Dirige y presenta Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es su secreto. Polvo de Estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y lo hacemos con música. Bueno, pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Buenas madrugadas, ¿no? Bueno, como usted quiera. Buenas madrugadas. Bueno. Pues yo quería hablarle sobre la tortilla de patata. Porque pienso como usted, o yo pienso también, que es una canallada la tortilla de patata echarle otra cosa que no sea patata y huevo. A no ser que sea la tortilla paisana, la tortilla bueno, de sí, esto sí, y dentro sí. de la libertad. Pero la tortilla de patata española es patata y huevo y se acabó. Exactamente es la denominación. Pero lo demás jugo en la cebolla es una explicación de la época del hambre en España en que no había huevo. Ya. Y entonces se echaba cebolla para que tuviera más jugo. Bueno, mire, don Carlos, en esta tierra mía, una tierra rica por su huerta, se hace un plato que es patata, calabacín, cebolleta tierna y también huevo. Y se le llama zarangollo. Claro, no es tortilla de patatas. Es maravilloso, y es maravilloso cuando está bien hecho. ¿Desde dónde llama usted? Desde la tierra murciana. Murcia, qué hermosa eres. Sí. Entonces, estamos de acuerdo en que si uno pide tortilla de patata y le dan con finas láminas de calabacín desperdigadas para hacerla jugosa, es una estafa, una frustración. Es nada, no es ni una cosa ni otra. Porque ni chicha ni limona. Nuestro zarangollo tiene que estar bien proporcionado en cuanto a cantidad de patata, pero eso de calabacín, de cebolla y de huevo. Eso es otra cosa. Y está riquísimo. Pero la tortilla de patata es patata y huevo. Y huevo. Y punto. Pero patata buena española, no holandesa. Patata buena española. Naturalmente. Y frita, en buen aceite de oliva. En buen aceite de oliva. Y si es murciana, la patata muchísimo. Y en contra de lo que dice un determinado y famoso cocinero, debería aprender, en televisión, debería aprender que lo peor que tienen los fritos es conservar el aceite para volver a freír y volver a freír y volver a freír. Pues ese individuo ha dicho, y no tiren nada, este aceitito guárdelo para volver a freír. No, no, ese aceitito cuando hay que tirarlo, si se guarda es para hacer jabón. Pues eso dice ese señor tan famoso del perejil. Porque no entiende mucho. Porque ese señor que hace unas magníficas recetas, lo que debería hacer es callarse sobre las cualidades, porque de dietética es una patada la dietética todo lo que hace. Él y casi todos sus colegas, por otra parte. Pero entonces no diga que esto es muy bueno, porque entonces le digo yo, oiga, mire, entre otras razones, lo dice cualquier persona, no mezcle en un plato, porque no está bien, proteína animal con proteína vegetal. Es decir, no écheme usted nueces a un conejo, para empezar, porque eso es una mezcla absurda. Pero eso se ha puesto muy moderno ahora. Claro, entonces... ¿Puedo echarle nata a todo? Entonces, yo lo que le digo a este señor, usted haga una receta, pero no opine de cuestiones sobre el cuerpo. Claro, usted claro. Diga que está muy rico, pero no diga esto es muy bueno para esto. Uh-huh. O esto es muy tal. De acuerdo. Vale. Bien, gusto en saludarle. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Y esto es un programa de cine. Tiene narices. De la gracia. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Vengo de ver Colón, la... ¿Cuál? De Roger Scott. Está bien, ¿no? Sí, pero me da una disulsión, porque, vamos, el que ponen de... El que hace de malo, por decirlo de alguna manera... Tiene una cara indio. Tiene cara indio. Tiene una cara indio, pero fue con ella. Y entonces una de dos, o es que los de allí descubrieron Europa antes que Colón aquello, ahí se ha equivocado. También se ha equivocado, aunque la reina española llevaba escote, nunca ese tipo de escote. Y luego Colón vio a la reina muchísimo antes de la toma de Granada. Es decir, tiene algunas patadas históricas. Y por supuesto, la primera representación de un globo terráqueo es en forma de esfera, es de después del descubrimiento y se hizo en Alemania. Es decir, no puede haber un globo terráqueo en España y discutiendo sobre él. Yo es que cuando aparece el individuo ese con cara de indio digo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Eso qué explicación puede tener? ¿Cómo se puede tener un fallo de ese calibre? Y apellidándose Manrique, además. Sí. ¿Cómo se puede tener un fallo de ese calibre? Es que... No entiendo. Bueno, porque no entienden, porque es como si a usted le mandan a hacer una película en Oriente y no distingue entre un japonés y un coreano o un chino. Pues igual. Sí, igual, más o menos. Problema cultural. En fin. Para eso tiene una guionista española y un coproductor español que para aconsejarle. Ah, ¿sí? ¿Tiene eso? Sí. Pues de pena, entonces es de risa. Claro. Y una pregunta que te quería hacer, es que no estoy muy seguro. La casa productora de Spike Lee es 40 Acres y una Mula. ¿O el sello que le produce, o vamos? Pues no lo sé, no lo sé. Es que el otro día leyendo los títulos de crédito para parecía 40 Acres y una Mula. Pues no lo sé. Y entonces lo quería saber si lo había sacado de Lo que el viento se llevó o es que realmente históricamente fue así. Pues no tengo ni la menor idea de por qué se llama, cómo se llama la casa productora de Spike Lee, pero me fijaré en su próxima película. Vale. Vale, gracias, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. Mire, que es la primera vez que llamo. Bienvenido. Pero quería comentar una cosa porque quizás lo vimos los dos. ¿Se acuerda usted que llamó anoche un señor quejándose de las condiciones de exhibición y que, bueno, las personas que están arriba del proyector a veces no saben lo que hacen? Sí. ¿Se acuerda usted en Sitges la que hemos tenido con este tema? Por ejemplo, nada más que en la sesión inaugural, con el corte aquel famoso del tráiler de Drácula. ¿Del qué? Ah, bueno, cuando ponen un tráiler... Y de pronto se encienden las luces, todo el mundo se queda, ¿qué ha pasado? Y es que las distintas televisiones tenían que filmar al señor Tom Langren, que se acaba de sentar entre el público. Sí, sí, bueno, lo mismo que cuando en una determinada película la habían montado mal. Sí, bueno, ese Wild Dogs, que fue al martes siguiente, si está usted allí. Sí, sí, yo estaba en todos. Lo mismo que mucho bombo y poato para poner los 10 mandamientos. Eso no es culpa del exhibicionista, sino del festival. Una película rodada en formato cuadrado, que la pongan en Cinemascope. Bien. Pero eso nadie lo ha acusado, solo yo. No, pero a mí lo que me hace gracia, señor Pumar, es que... No, y lo que me hace más gracia en un festival de cine fantástico, hacerle el caldo gordo a Colón. ¿Por qué? ¿Qué intereses tienen ahí? Sí, bueno, ¿A qué viene eso, ponerlo ahí? No sé si lo recordará usted, pero... Y una película como Reservoir Dogs, que por otra parte es espléndida, sí. Que tiene de fantástico, que va a 24 imágenes por segundo. Pero, ¿y la otra, la espléndida película premiada, la del tío que lleva al director al reportaje de televisión? Esa tampoco es técnicamente fantástica. Pues no, más bien. Hombre, la neozelandesa, la del Jackson, sí. Pero claro, es que es una falta de coherencia en este año en el festival, aparte del trato infecto a la prensa. Sí, exacto. Por esa manía que tienen con el Palacio de Marisel, en todos los festivales tratan de facilitar el trabajo, menos en Sitges, que tratan de complicarlo. Bueno, supongo que es parte de la aventura, ¿no? No, pero no hay derecho a lo de este. Y acabo de leer que en Sitges ha habido un incidente de todos los vecinos agolpándose ante el alcalde, el ayuntamiento, para evitar un parking. Exacto. Sí, lo leí en la prensa esta mañana. Entonces, yo rogaría a esos mismos vecinos que asaltaran el ayuntamiento para que el festival vuelva a Sitges. No se crea que no hay sentimiento, porque yo estuve hablando con gente de Retiro y Prado. Por eso sé que hay sentimiento, cuentan con mi apoyo total y que vuelva a Sitges. Que tenía que hacer. Que el Prado, si es pequeño, que lo modifiquen, tiene todo ese terreno al lado, que lo hagan, que obliguen al que se comprometió a hacer un cine que lo haga, pero que vuelva a Sitges. Pero ¿sabes cuál es el problema, señor Pumar? Es que ellos creen que por haber hecho la auditoría lo han hecho todo. No, ellos creen, ¿y por qué el ayuntamiento ha pagado ahí esa cosa para fomentar una cosa de cemento y yates aparcados? Porque no me parece bien eso. Vamos, el festival... Además, así pueden ir a tomar chuchos a la pastelería La Estrella, que está muy bien, entre película y película. Bueno, ya es algo bueno, ¿no? Es que además en el Casino Prado las películas empezaban en punto, que es que este año... En Sitges, claro, porque no había nadie de la organización, empezaban en punto, cuando en Sitges es legendario que no empiecen las películas nunca a la hora. Sí, igual que el aplauso después de la cabecera o la pitada al final. Claro, yo lo que veo es por qué no se pitó al final. Porque el ambiente de todo el mundo era bastante contrario este año, ¿eh? Sí. No sé si lo recordaba usted, señor Pumares, que lo comentamos al salir de la película de esta que usted comentaba, el Chegaripe de Cebú, que nos encontramos en el vestíbulo del auditorio comentando hoy. No le identifico porque yo a la salida de película me solía saltar gente y me veía obligado a hacer un avance de mi programa. No, sí, ya lo sé. Pero es que recuerdo que usted me dijo lo mismo que me ha dicho ahora. Sí. Lo veo que es usted hombre serio. Sí, tengo ideas coherentes y pueden ser discutibles, pero las conservo. Y no hay derecho, en todos los festivales dan facilidades para el trabajo. Y la prueba de su, ¿cómo diría yo?, de su falta de honestidad, y lo digo así claramente, con lo del Palacio de Marisel, es que cuando hacen la mamarrachada del Colón, la rueda de prensa es en el la cosa esa de los yates, en ese pueblo artificial que es un parking. Entonces, si la hicieron allí, si yo no digo que lo hagan en el Calípolis o que a nosotros lleven a ese hotel, no, si yo prefiero estar en el Calípolis, que es un magnífico hotel para ser un hotel de playa, entendámonoslos, ya quisiera de la misma cadena Esperia, ya quisiera mucho hotel famoso del norte parecerse al Calípolis, eso también es verdad, incluso en trato, que había un día estaba yo tomando allí y había una convención de todos los hoteles, y uno que parecía un jefe estaba hablando de que hay que ver que ahora no se encontraba gente, ni camareros, educados, tal cual, y estuve por decirle, mire, aquí, estos de Sitges, sí, los de San Sebastián, no. Eso estoy totalmente de acuerdo. Echan a la gente si es necesario. Entonces, yo no estoy diciendo que todo se haga, pero si nos han metido a todos en un hotel, si otros años que estábamos en ese hotel había que salir, incluido el invitado y la gente del hotel, para ir a Marisel para hacer la rueda de prensa. ¡Hombre, no haga usted el imbécil! ¡Hagamos la rueda de prensa aquí que estamos todos! ¡Facilite! Y ya, que a nosotros nos margine y nos pone aquí, póngalo todo en el otro lado. No nos haga en dos sitios. ¿A quién se le ocurre esa mamarrachada? Pues mire, ganas de tocar. No sé si estuvo usted en alguna rueda de prensa de allí, Marisel, que coincidió con la llegada de un autobús de turistas. Y no. Usted no sabe lo difícil que es intentar acercarse a la oficina de prensa a recoger la información cuando hay 50 personas en la puerta que pasan por allí y vienen a preguntar que cuándo se abre el Museo de Marisel. Claro, o sea, claro. Es un poco la chulería, el estar por encima. Ala, yo ya, queríais un cine grande, pues ala, ya tenéis el cine grande. Pero lo que han hecho este año realmente no me ha gustado. No. Aparte es que yo no sé para qué van a los festivales de cine, porque luego voy a otros festivales y no hago más que ver películas fantásticas. Uh-huh. Es que la que ha cerrado Valladolid era una película fantástica. Yo supongo que se las intercambian, por fastidiar un poco al personal. No, es que no se enteran. Dejémoslo, señor Pumares, porque nos vamos a poner de mala caída. Bueno, pues entonces, hagamos una manifestación y pidamos a los vecinos de Sitges que se arbitren medidas para tener un buen salón de cine en la ciudad. Ajá. Y que se vuelva al centro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, yo el primero. Vale. Eso lo dije en Sitges y se lo repito ahora. Vale. Bueno, ya para terminar, mire, otra cosa que tiene que ver un poco con Sitges, pero que tiene que ver más con el tema esta noche de tortilla patata, que comparto la opinión de esta señora que ha llamado y la suya, porque cualquier cosa que se añada a tortilla patata deja de ser tortilla patata. Y es que no sé si estaba usted en la cena de que ofrecieron en Casino, otra mamarrachada, del último día del festival. No, yo desde hace dos años, por una guarrada que me hicieron hace... por una grosería que me hizo una determinada señora hace dos años, sí. Y hace dos que no voy. Pues supongo que es la misma señora que me la hizo a mí este año, pero bueno, ya es otra cosa de contar. Con el segundo plato, que era un no sé qué de ternera con no sé cuánto. ¿Una señora que manda mucho? Sí, bastante. Vale. O por lo menos ella se cree que manda. Vale, vale. Entonces, no estamos refiriendo a la persona. Bueno, pues lo que decía, con el segundo plato, que era una especie de ternera asada. Bueno, usted sabe, porque ya sabe lo que es esto, ¿no? Una alta cocina. Te pone una carta y es totalmente distinto a lo que te pone. Sí. Tendía la guarnición, que era un soufflé de no sé qué, y era un taquito de tortilla de patata. Sí. Pero... que tenía, era muy esponjosa. A mi lado había una persona que sabía de hostelería y me dijo que seguramente esa tortilla había hecho con sifón para hacerla más esponjosa. Bueno, el sifón se suele utilizar en alguna, incluso en muy buena cocina, tiene razón ese compañero, se suele utilizar en alguna pasta con la cual se va a rebozar. Uh-huh. Sí, pero una tortilla de patatas para luego venderla. Pero una tortilla de patatas. El sifón se utiliza, sí. Uh-huh. Pero ¿a usted le parece adecuado una tortilla de patatas? No. Yo sé dónde se le, en qué se utiliza y está muy bien, pero nunca en una tortilla de patatas. Pues ahí no lo pusieron y encima no lo vendieron como soufflé de... vaya usted a saber qué. No, sí, es que es una pena, un festival tan magnífico que ha sido, como por unas cuantas personas de la organización lo han estropeado, ¿eh? Pues menos mal que no estuvo usted este año en la cena, porque es que daba la impresión de que era una boda cutre. Solo faltó en un momento dado que alguien vitoreara lo de viva los novios. Uh-huh. Incluso en el momento que trajeron la tarta apagando las luces y con música de fondo, pues uno ya no sabía qué carta quedarse, la verdad. Y se comentaba que el... Bueno, ¿y qué me dice de la de apertura? Sin comentarios, yo como allí no estuve. No pero esa sí que era cutre, porque había que hacer unas colas tremendas. En vez de poner... en un sitio hacían paella, cuando se terminaba una hacían otra. Al que solo la manteca se le ocurre, si voy a hacer cinco a lo largo de la noche, a cinco de golpe en cinco sitios distintos para que no haya una cola. Uh-huh. Pues no, era un drama comer. Luego hay que ver a la fama que los de prensa siempre tenemos hambre, claro. No, claro, hombre, a ver, a las 12, a la 1 de la madrugada ya me dirá los de prensa y los fontaneros, sin haber cenado, ¿o no? Vale. Bueno, pues es un placer hablar con usted, señor Pumares. Igualmente. Y ya le llamaré en otra ocasión, ¿eh? Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, acaban de pasarme un fax, o no, un teletipo de esos desagradables, porque acaba de fallecer un actor por cáncer de pulmón, Chuck Connors, que le conocen de muchísimos subproductos, pero estuvo en alguna buena película. Era un hombre de gran estatura, jugador profesional de béisbol y baloncesto, y llegó a figurar, como veo aquí en el teletipo, en equipos tan prestigiosos como los Dodgers de Brooklyn. Empezó en el cine, curiosamente, a los 37 años. Fíjense qué curioso. No vamos a hacer aquí... Yo lamento la muerte siempre de alguien que ha trabajado en el cine y que me ha entretenido. Por lo visto era una persona encantadora. Le llamaban Mr. Bondad. No puede que no esté en muchas grandes películas, y es que estén algunas malas, pero estuvo genial en aquella en la que debutó. ¿Saben cuál era? Horizontes de Grandeza. Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches. Hola, dígame. Hasta ahora no he llamado nunca, hoy me inauguro. Bueno. Me gusta mucho tu espacio. Muchas gracias. De cine. Y quiero esta inauguración que hago, al menos quiero hacerlo con una queja. A ver. Yo estoy muy totalmente en contra de los anuncios de publicidad siempre. Siempre en anuncios que siempre empiezan a cortar alguna película que estamos viendo en la pequeña pantalla, ¿no? En todas las películas siempre hay cortes. Uh-huh. Y bueno, no me gusta lo que se hace, ¿no? Destrozan la película, ¿no? En mi opinión, ¿eh? No, pero es que... No, además, eso es lamentable en las televisiones que pagamos todos, es decir, las autonómicas y las estatales. Sí, las privadas tienen en esa única fuente de financiación, las otras las paga el contribuyente. En esas es en las que no hay derecho, porque además la publicidad, incluso esta ya, se lo digo a todas, se puede intercalar con un cierto arte, es decir, no me las meta en medio de una frase. Uh-huh. O sea, métala cuando haya un fundido, un encadenado. Bueno, sí, ahí creo que es en la 5 y en la Antena 3. Creo que en algunas películas me he fijado que incluso hay anuncios de publicidad que lo cortan en medio de una frase. Incluso diría una vocal, ¿no? Ese es un defecto que yo lo sabía de Televisión Española, no sé en otras televisiones si es lo mismo. Es que el mundo de la continuidad y el mundo de los programas son dos mundos opuestos. Es decir, al de continuidad le han dicho que hay 23, entra un anuncio. Y le da igual lo que esté pasando porque generalmente no ve la televisión. Claro, no es el matemático, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces hay que decirle, oiga, mire, estamos todos en el mismo barco. Y al que corte, darle un mínimo, que tenga un mínimo de conocimiento y vea la película y que alrededor de I-23, que es cuando tiene que entrar la publicidad, meta. Uh-huh. Aunque debo decir a la gente que se acostumbra a utilizar el zapping, que ha habido unos estudios que por utilizar el zapping se engorda. Uh-huh. Porque antes había que levantarse para cambiar de canal. Eso es un ejercicio. Ahora cambiar de canal sentado tiende a estar sentado. Claro. No, creo que hace tiempo que leí en algún periódico que había surgido en Italia una asociación de directores de cine que se habían puesto en contra de los... Siempre están los anuncios. Es algo que no me puedo quitar de encima ni yo ni nadie, ¿no? Bueno. Ni ninguna ley. Creo yo que no hay ninguna ley que lo impida, desde uh-huh. luego. Es una lástima. El séptimo arte, desde luego, en la publicidad, creo que la está cortando, pero muy mal. Bueno ¿algo más? Ya está. Vale. Hasta otra. Adiós, gracias. Sí, buenas noches, dígame. Sí. Sí, es la primera vez que llamo. Bienvenido. Y para preguntarle, es que acabo de ver la película de Vigencia. ¿Y qué, le ha gustado? Sí, pero la he visto subtitulada. ¡Qué suerte! Y le voy a decir que el doblador de Andy DeVito es muy bueno. ¿Mm? ¿No? ¿Qué, la ha visto en vídeo? Sí. ¿Y dónde la ha conseguido? Es que echaron un ciclo de clásicos. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Ah, o sea, la grabó de una televisión. Sí, echaron un ciclo de clásicos de Youport, la segunda. Y yo he visto infinidad de esas. Entonces... Y está muy bien. El doblador de Andy DeVito, contra lo que dice usted, no sé, la voz esa que tiene Andy DeVito es... O sea, yo me quedo admirado. ¿Por qué? Porque es parecidísima. Sí, pero es la de Andy DeVito, pero la de otros no. Sí, claro, pues no, simplemente me ha llamado la atención por eso. Uh-huh. Luego otra cosa, ahora con la muerte de Chuck Connors, uh-huh. esta película de Horizonte Holandesa, sí. es donde hace de tirano. ¿Eh? ¿No? ¿Qué dice? Con la muerte esta que ahora de Chuck Connors. Sí. Sí, que digo, con Horizonte Holandesa. Sí. Que me parece que es cuando hace de tirano, ¿no? Que el padre es Buribes. Sí, sí, sí, siempre ha hecho de malo Chuck Connors en las películas. No, en series de televisión no. ¿Mm? Series de televisión aparte, ¿no? ¿En cuál? Hombre, Furia, el hombre del rifle. No, pero digo en las películas. Nadie, sí. Uh-huh. Luego le voy a preguntar por el actor que interpreta el hombre tranquilo, el pequeñín. Barry Fitzgerald. ¿Cómo? Barry Fitzgerald. Pues le quería una petición. Dígame. La música de El Hombre Tranquilo. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Pues nada, muchas gracias. Dios. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Bueno, yo también es la primera vez que le llamo, parece pues que por no variar esta noche. Uh-huh. Vamos a ver, quería hacer un par de consultas. Es que estábamos con unos amigos. ¿Recuerda usted la película Río de Sangre? Era un western. No ¿con Kirk Douglas? Sí, bueno, pues además de Kirk Douglas, la pregunta era, ¿quién era el otro protagonista masculino? Porque ella me parece que era Elsa Martinelli. Ella era Elsa Martinelli. Sí, y el otro... era Kirk Douglas. Pero había otro, era el chico que se quedaba con la India al final. Es que, vamos a ver, me decían a mí que era Dean Martin. No. Hemos estado mirando en una enciclopedia, no. y además famosa, y efectivamente viene Dean Martin, pero yo estoy segurísima de que no era. No era Dean Martin. ¿Verdad que no? Es que yo, vamos, estaba segura de que no lo era. Y teníamos una apuesta. Pero ya le digo que es que en una enciclopedia, no sé si puedo decir el nombre, pero vamos, si no, no la digo. ¿Usted pero quién decía que era? Es que no lo recuerdo, pero sí sé que no era Dean Martin. lo malo es que no recuerdo quién era. Y encima ya le digo que en una ciclopedia... No, porque además en esa época Dean Martin está con Jerry Lewis, o sea... Sí, debe ser de esa época. Es de esa época. Bueno, pues, en fin. Pero no se preocupe, que eso se averigua fácil. Sí, ¿no? Es que en esta... Yo tengo aquí una enciclopedia, no es de cine, es una de general... Y viene también Dean Martin, pero vamos, yo es que estoy casi casi segura de que no lo era. No, y a mí me sorprendería mucho que fuera, porque yo también estoy casi, no sé ahora quién es el jovencito. Yo sé que era un chico así, pero... pues moreno, jovencito, pero es que no tengo así. Pero desde luego no me sorprendería mucho que fuera Dean Martin, no entra dentro de mis cálculos lo del Río de Sangre, o sea, y es una película en que aquí le cortan un dedo con un cuchillo. De ese detalle no me acuerdo. O sea, que Elsa Martinelli es la India. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues nada, y una pregunta quería hacerle. El director, Hermano Olmi, sí. Yo es que solamente he visto dos películas suyas. Una, la de El árbol de los suecos, sí. Que la verdad es que la primera vez que la vi en cine me gustó. Luego intenté verla en televisión hace unos meses y, bueno, no sé si es por la hora o por la pantalla o por qué, pero me resultó bastante insufrible. Uh-huh. Y luego la de La leyenda del santo bebedor, uh-huh. Que esa me encantó. ¿Tiene alguna película más estrenada en España este hombre? ¿O así? Oiga, mire, me ha traído aquí un libro. No es Dean Martin, es Dewey Martin. Ah. Dewey. Bueno, no me suena de nada, pero... No, ni a mí tampoco. Pero bueno, en cualquier caso no era Dean Martin, ¿verdad? No es Dean Martin. Bueno, pues gracias. También hay una actora que se llama Short Martin, que no es Dean Martin. Claro. Bueno, pues entonces ya está claro. Bueno, ¿qué me preguntaba de...? De Hermano Olmi, que si tenía otras películas... Hombre, la más famosa de él era una que se llamaba hace muchos años, se llamaba El empleo. No me suena. El posto, el empleo, de Hermano Olmi. ¿Qué? Y una biografía de Juan 23, Vino una vez un hombre. Ah, pues esa me suena el título, pero tampoco la he visto. A mí, desde luego, La leyenda del santo bebedor fue una película que me impactó muchísimo. Conocía el relato, pero la verdad es que la película me encantó. Yo no sé a usted qué le parecería. No, a mí no me gusta mucho. ¿No? A mí me decepcionó. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque era floja. No me convencía. Pues, yo me quedé encantada con ella, pero bueno. Y bueno, ya por último quería decirle que, bueno, que esto de las televisiones que comentaban antes y tal, pues yo es que siempre he leído mucho. Y entonces recuerdo que hace unos años pues a veces tenía dilemas entre quedarme a leer o ver una película, poner la tele. La verdad es que a mí las imágenes pues me enganchan. Pero la verdad es que últimamente yo tengo que agradecerle a todas las televisiones, a todas, que me han resuelto el dilema ya solas, porque la verdad es que últimamente están invisibles. No, y no me refiero solo a la parte del cine, ¿eh? No, es que toda la programación es absolutamente... No, los informativos son para fusilarlos. Bueno, y todo lo demás, o sea... No, pero es que además yo les agradezco que yo afortunadamente sigo leyendo, sí, incluso sí. Yo ahora veo más películas en vídeo que antes. Desde bueno, es que es la única manera de verlas, ¿no? Sí, sí. Elegir la que uno quiere y ponérsela. Y la que uno quiere. Porque verdaderamente, pero es que además no me estoy refiriendo solo a la programación de películas, que yo algunas cadenas, vamos, eso sí no me importa decirlo, concretamente Telecinco, creo que las debe comprar en saldos o alguna cosa así, ¿no? Por lotes, supongo, porque no creo que esas cosas se puedan comprar eligiéndolas, vamos. Pero es que además toda la programación, yo a veces lo intento, pongo un canal, luego pongo otro, luego pongo otro, y después de haber probado los cinco que hay, pues reconozco que lo quito y me pongo a leer, vamos, o sea, es que me han resuelto el dilema absolutamente, así que... Pues bueno, agradézcaselo. Pues sí, se lo agradezco, además sinceramente, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias. A usted. Buenas noches. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola. Hola. Sí, mire, yo llamaba para... es que estoy estudiando algunos conceptos teóricos de cine... Y tenía una dificultad, a ver si me la podría aclarar. ¿Para qué? ¿Para qué estudia eso? No, vaya, puede que sea defecto, yo soy, me estudio filología, y vaya, puestos a analizar textos, pues... No, vaya, algunos conceptos teóricos, a ver. En pocas palabras, lo que se entiende por encuadre, ya ve que es muy básico. Bueno, usted cuando se asoma a una ventana, ¿qué ve? Pues... Asómese ahora a una ventana. Sí. ¿Qué vería? En este caso la Sagrada Familia, pero normalmente un panorama. Bueno, lo que está usted viendo un panorama. Es un encuadre. Sí. Lo que usted ve. Usted coloca una cámara en un determinado punto para ver unas determinadas cosas. Sí. Eso es un encuadre. Bien. Entonces, ¿la diferencia entre secuencia y encuadre? No, es que no tiene nada que ver. Un encuadre le proporciona a usted un plano, nada más. Ah, vale. O sea que serían más o menos sinónimos. No, nada, no tiene nada que ver. Ese plano lo puede hacer fijo, lo puede mover, crear una panorámica. Ah, bien, bien. Puede hacer lo que le dé la gana. La unión de muchos planos dará una escena. Y la unión de escenas darán una secuencia. Puede haber planos que se conviertan en secuencia, pero son una excepción. Ah, bien, ya me va a aclarar. ¿Y algunas películas? Si te dicen que caí... Es una película española. Sí, está en... De Vicente Aranda. Sí, no está mal. No. ¿Y Últimas tardes con Teresa? Esa está mejor. Es bastante buena, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cowboy de medianoche? Oh, esa está magnífica. ¿Es la considera una obra maestra? No, pero está muy bien. No. Es que vaya, sobre esta película hay muchas versiones, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pues nada, sobre esto. Gracias. Pues sí. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Sí. Quería preguntarle sobre una película. A ver. Una que hicieron de Walt Disney, Cariño encogido a los niños. Pues que los títulos de crédito estaban muy bien, luego ya no la película. Sí, pero la forma de reducir los personajes. Sí, eso estaba bien. Era comparar esa película con una muy antigua en blanco y negro. ¿Cuál? La de... La increíble historia del hombre menguante. No, no es materia comparable, porque ahora existen computadoras y en aquella época no. Ya, pero cuando esa escena que se veía ahí con la aguja contra el gato ahí en la caja de cerillas y... O sea, era mejor la antigua. O sea... Bueno, y una petición. Dígame. ¿Podría verme Chicago si me dejas ahora? ¿Cómo? Si me dejas ahora de Chicago. De acuerdo. Vale. Dios. Las 2:43:39, una hora menos en Canarias, y en la fría soledad del Bronx Oquendo, 10 grados 9 décimas de temperatura. ¿Qué les parece si ahora hacemos una frivolidad? No vamos a hacer una frivolidad. Vamos a ir con un poquito de música normalita y corriente. La frivolidad después. Recuerdo de una noche. ¿En dónde? ¿En qué cadena? En la 2. Recuerdo una noche, era una película de Michael Liesen, creo recordar, con Fred Murray y Barbara Stanwyck, ¿no? Sí, ¿qué le parece esa película? Era una película, una comedia muy maja, quiero recordar, porque él era una... lo recuerdo, era un abogado, un fiscal, ella era una que había cometido un pequeño robo, les pasan cosas... Claro, no, se nos ha fastidiado, si es un guión de Preston Sturges, ahora que me acuerdo. O sea que muy bien, ¿no? Está bastante bien. Vale, de acuerdo. Luego quería preguntar una curiosidad. A ver. A veces he oído que refiriéndose al cómic le llaman el noveno arte. Entonces, ¿cuál es el octavo? Desgraciadamente, la televisión. ¿La televisión? Sí, porque llamarle arte a eso... Ya. Bueno, y por último, referente a la película esta de Reservoir Dogs, no sé si usted se da cuenta, a lo mejor yo estoy equivocado, pero creo que al final hay un fallo, porque, bueno, al final hay una escena... No cuente el final, porque hay gente que no ha ido a verla todavía. Bueno, pues solamente te hago la pregunta. Uh-huh. No, yo no he visto nada raro al final. ¿Eh? Que yo no he visto nada raro. ¿No has visto nada raro? No. Es que, bueno, hay una serie de personajes que se apuntan, ¿no? Sí. Y entonces hay a uno al que nadie apunta. Ah, no, que cómo se han matado... ¿Cómo? No, imposible, ¿eh? No se puede. Por mucho que lo expliquen, no se sabe a quién miran y tal. Hay uno que no puede. Tiene que haber un superviviente. Claro, eso es lo que yo digo, que tiene que haber uno... No, usted y todo el mundo que ve la película, aunque el director en Sitges lo explicó, pero nadie le creyó. ¿Y qué es lo que dijo? Una tontería. Una tontería. Sí. Que no merece la pena ni recordarla porque no la recuerdo. Hombre, a mí lo único que se me ocurrió es que a lo mejor el herido... Mm. Pero me parece también una tontería, vamos. No, porque no se sabe quién dispara a quién. Claro. Bueno, bueno, ¿algo más? Nada, eso era todo. Bueno, muchas gracias. Yo... Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Mira, ya soy Marco, llamo desde Santander. Me parece muy bien. Yo llevo ya bastante tiempo escuchándote y bueno, la verdad es que he intentado llamar varias veces, pero bueno, está bastante colapsado. Sí, pero como no existe este programa... Mira, de eso te voy a comentar una cosa, que yo creo que en el tema de las encuestas, una razón por la cual no, igual no es muy figurativa, es porque hacer una encuesta hasta ahora es bastante complicado. Porque tú piensas que a cualquier... No, si las encuestas no las hacen a esta hora, las hacen a otra hora. Pero... preguntando si se oye el programa. Pero no se hace, quiero decir, cuando sale, por ejemplo, a las 12:40... había 2 millones de personas viendo la película tal. ¿Eso no es un sistema más objetivo? Sí, pero ¿quién se atreve a llamar a las 3 de la madrugada? Pues pero es yo, lo que te quiero decir. No, pero yo, mi gran queja también sobre el Estudio General de Medios es que todavía no se han enterado que yo termino a las 4 de la madrugada y siguen diciendo que termino a las 6. ¿Ah, sí? Y claro, de 4 a 6 eso me perjudica mucho. Eso es muy grave. Eso es muy grave, eso es de cárcel. Oye, otra cosa que te quería comentar. ¿Tú qué piensas de los tópicos de que el cine hace 30 o 40 años era en general de mayor calidad que ahora? Que tiene razón. ¿Y tú? Espera un momento, 30 o 40 años a 90 le quitan 30, 60, no, ni hablar, hace 50. Sí, perdón, yo me refiero a los años 40, años 50. Sí, no, años 30, años 40, años 50, mucho mejor que el actual en general, porque había más, y al haber más, pues tiene que salir mejor. Pero no solo en América, sino en Francia y en Italia, y sí, incluso en España. Había más. Y oye, otra cosa que, bueno, esto igual va a ser un poco polémico porque yo sé que tú ya has hablado mucho de esto, pero resulta que yo nunca he tenido la suerte de escuchártelo y yo sigo sin entender de dos películas importantes, pues un poco la trama, y es en Apocalipsis Now. Sí. La parte del final, ya sé que has hecho un especial y porque me lo han contado los amigos y me han comentado lo que has dicho, pero al coronel, que es en sí lo que está pasando, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? No, el coronel sabe que le van a matar y el que ha ido a matarle le mata, no entiende por qué, porque ha visto a locos más peligrosos que él, y siguiendo todo el ritual, el que mata al jefe se podría convertir en jefe, y él no se convierte en jefe. Bien, y otra vamos a decir, parecido a esta, la de 2001... No, el monolito solo en verano. ¿Solo en verano? Solo en verano. Vale, otra cosa. ¿No piensas tú que el vídeo, aunque nos resulte muy cómodo y un poco egoísta en el sentido de que lo vemos cuando queremos y elegimos la película que queremos, hace, si somos un poco solidarios con el cine, le hace mucho daño? O le hace un beneficio, porque generalmente la gente prefiere llevarse en vídeo aquella película que ha sido famosa en cine. Ya, pero a la industria del cine... La industria del cine gana muchísimo más con el vídeo que con el cine, aunque necesita que salga en cine. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo pensaba que ahí había demasiados intermediarios ya. No, es la propia empresa propietaria de la película quien explota el vídeo. Bien. Y otra cosa, tú, yo es que soy muy aficionado a las bandas musicales. ¿Qué opinas tú de gente como Nyman o Philip Glass o Mertens de esta línea, Ray Cooder? No, son muy distintos. Nyman, si hace una música para las películas de Greenaway, es magnífica para las películas de Greenaway. No es una música para oírla al margen de las imágenes. Lo de Ray Cooder podría oírse, es decir, que cada uno es distinto. O Philly Glass no se aguanta ni con la imagen. ¿He sido suficiente claro? Sí, totalmente. Oye, y otra cosa que te quería comentar. Ayer tocasteis el tema de la gasolina, de sí, impuestos, etcétera y tal, que resulta que ahora mismo, bueno, ahora no, hacía 20 años o así, se descubrió que los motores de explosión de gasolina pueden funcionar con hidrógeno. Claro, el hidrógeno es un combustible. Exacto. Sería muchísimo más barato porque lo tenemos en el agua y la forma de sacarlo, pues bueno, son unos procesos que en cualquier caso son equiparables a los costes que tienen las refinerías. Sin embargo, no nos costaría lo que nos cuesta un barril y no dependeríamos de lo que se depende de otros países. Y de sobre todo da la cantidad de agua que hay por ahí que tiene exacto, hidrógeno. Exacto. No, pero estamos en una sociedad de consumo y lo que es lógico no es aplicable. No, quiero decir que es que al parecer las teorías que hay es que si se desmontara toda la economía que rueda ahora alrededor del petróleo, habría una crisis muy grande. Mira, hay una cosa que indica más la golfada de la sociedad de consumo y de los gerifaltes. Ahora, desde hace unos años, lo normal es tener un fax, ¿no? Sí. Bien, hace como 50 años, existe una cosa que se llama telefoto, que fue un gran avance porque se mandaban fotos por tele, o sea, por un cable, para los periódicos. Pregunto en mi ingenuidad, ¿la máquina cómo distinguía entre una foto y un folio escrito? No puede distinguir, ¿no? No. Pero es que interesaba que todas las empresas tuvieran un teletipo. Y entonces solo se comercializa el fax cuando todas las empresas tienen teletipo. ¿Entiendes cómo va el mundo? Sí, sí. Así que el motor de agua jamás existirá. Joder, es que eso es grave, ¿verdad? No, no, es canallesco. Porque el ejemplo que pongo yo de la telefoto, sí, sí, que alguien me demuestre por qué no se podía mandar un folio. Es muy claro, sí, sí. Porque es solo una foto. Sí, sí. Está clarísimo. Oye, y otra cosa que quería comentarte. ¿Tú te acuerdas de una serie que pusieron en televisión, de unas películas en blanco y negro, hará unos 12, 14 años, que se titulaba, la serie se titulaba Tensión? Y eran unas películas en blanco y negro de suspense bastante, sí, buenas. Sí, estaba bastante bien. ¿Y qué te iba a decir? Esas películas que eran inglesas casi todas, ¿no? Las de tensión me parece que sí. Joder, pues eso estaba fenomenal que... Porque es que es muy difícil ver una película... Pues no des ideas a los que están en las televisiones, que como no tienen ninguna, a lo mejor oyen este programa para inspirarse. Bueno, ¿te puedo hacer una petición? Naturalmente. Mira, de la película de Solo ante el peligro, sí, el tema este de... Don't not forsake my darling. Exacto. Vale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Bueno, pues queda muy poquito para las noticias de las tres, las dos en... Y Río Bravo. Bueno, pues... Tras los chivatos... Vamos con los afectados, los que su carrera dio un cambio, los que pasaron años de ostracismo absoluto. ¿Cuánta gente de aquí ha podido resurgir? Pero ¿cuántos de los que resurgieron jamás volvieron a hacer una película con la fuerza con que la hicieron antes de pasar a ese... ante ese comité? Vamos allá. Ben Bartman, guionista. John Berry, director. Alba Bessi, guionista. Herbert Biberman, entre otras cosillas, La sal de la tierra hizo. Director. John Bright, guionista. Edward Bromberg, actor. Sidney Buchan, guionista. Hugo Butler, guionista. Morris Karnofsky, actor. Edward Chodorov, guionista. Lee J. Cobb, actor. Lester Cole, guionista. Dorothy Comingor, actriz. Jeff Corey, actor. Howard Da Silva, actor. Gilles Dassen, guionista, director. Arnaud Dussault, guionista. Cyril Enfield, director. Guyen Dorr, guionista. Carl Foreman, guionista. Will Greer, actor. Michael Gordon, director. Joyce Gu, actor. Dashiell Hammett, novelista. Lillian Hellman, guionista. Paul Jarrico, guionista. Gordon Kahn, guionista. Victor Killian, actor. Rim Lander Jr., guionista. John Howard Lawson, guionista. Robert Lees, guionista. Joseph Losey, director. Albert Maltz, guionista. Karen Morley, actriz. Samuel Ornick, guionista. Dorothy Parker, guionista. Abraham Polonsky, guionista, luego director. Morris Raff, guionista. Anne Revere, actriz. Robert Richards, guionista. Bob Roberts, productor. Margaret Roberts, guionista. Robert Rosen, director y guionista. Waldo Sal, guionista. Adrian Scott, productor. Art Smith, actor. Gale Sondergaard, actriz. Lionel Stander, actor. Donald Ogden Stewart, guionista. Dalton Trumbo, guionista. Bernard Borghaus, director. John Wesley, guionista. Michael Wilson, guionista. Que muchos de estos nombres no le suenen. Claro, no le suenan por culpa de esta lista negra. Lo que decía antes, es que un autor como Jules Dassin, con su Fuerza Bruta o La Ciudad Desnuda, nunca en Domingo tiene esa altura. Un director como John Berry, produciendo películas como ha producido. Porque claro, digo, Ben Bartman, guionista. Y a lo mejor no saben quién es. El niño de los cabellos verdes, por ejemplo. Claro. Lo que esto sirvió o no sirvió, lo que pudo hacer, cómo hundió carreras. Porque luego estaban, pues los que no estaban ni siquiera, estaban en una lista que no se acusaron mucho, pero estaban en una lista gris. Fueron una vez a una manifestación. Que era el caso de Cero Mostel. Bueno, pues estas listas negras, grises, ¿cómo fueron acogidas por los estudios? Las reacciones en los estudios fueron muy diferentes. Las pequeñas compañías propusieron, sobre todo a los guionistas, porque claro, los actores daban la cara, los guionistas quedaban ahí atrapados detrás, trabajar a bajo precio. Decía Carl Foreman, es asombroso el número de amigos que he tenido que me permitían trabajar, eso sí, por muy poquito dinero. Las compañías grandes creían en que si estas personas estaban en sus películas, el público las iba a boicotear. Y entonces decidieron licenciar o no contratar a los que de momento estaban bajo contrato. Pero es que para algunos estudios, en el mismo momento de ser llevado a declarar, automáticamente ya se entraba en una lista por ir a declarar. Esto lo cuenta Polonsky. En el momento en que fui llamado delante de la comisión, yo me vi ya en una lista. La noticia viajó a la velocidad de la luz. Yo trabajaba para la 20th Century Fox. Antes de ver mi nombre en los periódicos, me preguntaban, Polonsky, ¿qué pasa? Yo no sabía qué decir. La 20th Century Fox fue muy chic. Sencillamente, dejé de trabajar para ellos. Pero no se lo decían claramente. Ya vendría la ocasión. Hasta que ya se preguntaban los sitios, bueno, ¿pero de qué trabaja Polonsky en la 20th Century Fox? Bueno. Todas estas víctimas sería cada una de ellas para hacer un programa de lo que era, lo que pudo haber sido, lo que le pasó, pero tampoco se trata precisamente de eso. Yo sencillamente quería darles una idea, porque me lo han preguntado muchísimas veces en los programas, que era esto de las listas negras, la caza de brujas, el senador McCarthy. Luego, entre 1953 y 1955, va a haber nuevas encuestas. Bueno, pero ya tienen menos importancia. Entonces, en lo que les decía, no se trata de hacer una cosa exhaustiva, minuciosa, sino simplemente haberles tratado de explicar un poco el aspecto general. Pero claro, las consecuencias de no poder trabajar, de ofrecer poco sueldo a guionistas, de firmar con seudónimo para poder comer en muchas películas, pues esto ha originado anécdotas muy extrañas y muy divertidas años después, a la hora de concederse los Óscar. Bueno, pues muchos de los guionistas tenían que trabajar, como les he dicho antes un momento, con nombres falsos. En 1956, Irving Rapper realizó la película The Brave One. El Bravo se llamó en España. Este es un proyecto que tuvo Einstein para Que viva México, posteriormente Orson Welles para Todo es verdad. Nadie lo hizo, que es la historia de ese niño que tiene un torito, el toro crece, él se vuelve torero y llega al final de la película y le tiene que torear y le perdonan la vida. Es una película entrañable y muy bien hecha. Bueno, se nomina para el Oscar al mejor guión y se le da el premio, y the winner is Robert Rich, y no sube nadie. ¿Y dónde está Robert Rich? ¿Y quién es Robert Rich? Y no hay forma. Pero entonces, ¿qué ocurre? Año y medio después, los hermanos King, productores de la película, tienen que decir que Robert Rich es el seudónimo de Dalton Trumbo, porque Dalton Trumbo no podía trabajar, estaba en las listas negras. ¿Y por qué los productores hacen finalmente esta declaración? Muy sencillo, para quitarse de encima más de una docena de demandas por plagio. Porque claro, cuando tras un año no aparece ese Robert Rich, unos golfos dicen: yo soy Robert Rich, ¿por qué lo han hecho? Eso me lo han copiado, porque yo no era, pero yo se lo di a Robert Rich. Si es que en todo lío hay un montón de golfos, de sinvergüenzas, de auténticos perros dispuestos como una jauría a comerse lo que sea.